Tirirín, tin, tin. Ay, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Shango León Podcast, a la vanguardia de los memes de hace un mes y medio, presenta a su artista exclusivo, Antonio Valderrama, en La Anécdota de la Muerte. El Pipiripau. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su amigo el Pipiripau, donde yo soy el Pipiripau y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen tu guayabita. Eso. Cuando el Pipiripau pipiripiripaupea, ¿está papiripiando? Papiripiando, exactamente. Nosotros papiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripi nos escuchan, nos sienten, nos oyen, pues vamos a hacer las presentaciones. Este, Sergio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Shui, buenas noches. Les van a hacer la bienvenida. Buenas noches. Y el Jauregui, buenas noches. Hijos presentes. Hola, buenas noches. Niños, por favor, digan buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. No sé. Eso. Este, la interpretadora de secretaría no está presente. Sí, aquí estoy, buenas noches. Pero está con nosotros en, muy bien, en espíritu. Estoy bien ronca, es que... Ah, hombre, doña, el cambio de clima estuvo muy... No, perdón, doña, perdón. Muy pero, canijo. Aún así, con o sin usted, nosotros nos portamos muy bien. Gracias, ahí cuídeme la casa. Somos el Pipirop, claro que sí. Este, bienvenidos a una nueva edición de este, su Changoleón Podcast. Que hoy siendo sábado. Sábado 27 de octubre del año 2018. De estamos nuestro señor en, 2018. Estamos en nuestro podcast número 334, Sea Search. Muy bien. Ya hice mi tarea. 334. Y pues ya listos para comenzar, señores. Empezamos el único podcast amateur, no, profesional de la historia. 15 años y sigue siendo amateur. Exactamente, exactamente. Pues sí, así es, este Shui. Viene una caravana de anécdotas desde el sur a invadir la frontera sur de sus cerebros. Y nosotros no lo vamos a permitir. Así que pues, manden sus ejército de neuronas a impedir el paso de tanta tontería que escuché como por una hora a partir de hoy. Te paso uno, dos, ¿no? Tres. Pero 7,000. No, esta vez dijeron, es que, mira, vamos a superarnos, muchachos. Hay gente que dice que son 3,000, otros que son 2,000, otros que son 50,000 millones de personas. O sea, no, o sea, ¿quién le voy a creer? A lo mejor son como 20 chicharros que vienen así en camión y no, vienen en estrella blanca. Sí, parecía un apocalipsis zombie. Cuando mi papá me mostró las escenas, yo pensé que era así como un tráiler de World War C o algo así. Sí, eran fácil unas 3,000 personas mínimo. Y todo van a pasar en el autobús de transborde. ¿Todos vienen para acá específicamente a Ciudad Juárez o se van a repartir no, por las no diferentes creo que fronteras? Lleguen. Mientras que Ciudad Juárez es la frontera más fabulosa del mundo. Bella del mundo. Más fabulosa y bella. Ciudad Juárez es número uno. Uh-huh. Ciudad Juárez es el number one. Number one. Y la frontera donde debe de vivir Dios. El amo profundo. Ciudad Juárez es un amor. Ciudad Juárez es un amor. Y la frontera donde no existe división. Dios. Ajá. Juárez, que viva por siempre, Shui. Que viva su historia. Que le hagamos gloria. Que viva su gente. Wow. O sea, Ciudad Juárez es número uno. Ciudad Juárez es el número uno. Qué lindo. Ciudad Juárez, ya. Juárez es todo. No creo que vengan a Ciudad Juárez directamente porque Ciudad Juárez es el número uno. Otra vez. Aquí sería más complicado que crucen. Es que son los puentes más grandes. Los cruces más grandes del hemisferio, de la frontera con Estados Unidos. Pero en cuestión de distancia, creo que van a mejor tratar de cruzarse por Reynosa o por alguno de los Laredos. Tal vez por... no creo que se vayan a ir hasta Tijuana, porque pues está muy canijo. No, está muy... Lo que ya quieren es llegar. Entonces yo creo que van a tomar así como que un atajo por Durango o algo así. Se van a querer cruzar a lo mejor entre Chihuahua y Nuevo León, yo diría. Lo único que sí se me hace gacho es que ojalá que no haya alguna persona que les quiera hacer daño, que desgraciadamente hay muchas, ojalá. Pero son chorros, ¿y cómo sí, son muchos, todo? Digo. Ya hemos visto historias bien tristes de de hordas de gente muertas por sí, el narco, por los polleros, que los dejan ándale con sí. los calores que hacen aquí en los veranos, la verdad es algo sí. bien triste, bien inhumano, ¿no? Pero, pues, bueno, suerte a la gente que tenga que dejar sus casas, sus ciudades, sus países, eso es algo no muy sencillo de hacer. Sí, no aunque te cruces una frontera que está a 10 minutos de tu casa, pero sí es pesadón. Si sí, es un cambio pesado, imagínate un 2-3 países de distancia, está muy cañón, ¿verdad? Suerte en lo que hagan y pues, ¿no? Suerte. No me entremos más en tema político porque luego nos censura López Obrador. ¡Oh, ya valió! No. Bueno. Es que tiene el podcast, ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Este, es muy gacho tener que dejar tu lugar de origen porque no puedes... Que tienes todo tipo de problemas, que no puedes tener una vida tranquila, no puedes desarrollarte, no, nada. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo el examen para GD, los estudios, conocí una chica llamada Jacaranda. No es cierto, perdón. Yesenia. Ella venía desde Guatemala y se fue solita. O sea, haz de cuenta, ella sola se cruzó la frontera. Y en el tren, ya como pudo, fue hasta Dallas, Texas, y después una señora la adoptó legalmente y se la trajo a vivir al paso. No, y dice que las cosas que vio en el trayecto están bien tristes, o sea, que tuvo frío, tuvo hambre, tuvo miedo, miedo a que se podía morir, a que la mataran a balazos, ahí corriendo en el desierto ella y otras personas ahí... como les diera a entender Dios, no, una cosa triste. Ya no la volví a ver, desgraciadamente ya tengo muchos años que no la veo, pero pues, no, pues de cuenta, esto lo ve como la gloria, pobrecita, después de todo lo que vivió. Y nomás es un caso de quién sabe cuántos millones que habrá por ahí, Mr. Church. Pues, sí, así es. Pues la suerte. Sí, suerte, suerte para todos. En caso ellos. De que los agarre migración mexicana, pues... generalmente ellos los devuelven a su lugar de origen. Uh-huh. Así me ha tocado sí. muchas veces ver que, desgraciadamente, cuando voy en el puente de la zona centro aquí de la ciudad, de que viene ahí una comitiva de gente que van de vuelta. Que van de vuelta. Bueno, pero si los agarran en Estados Unidos, los deportan a México. Los deportan precisamente aquí por los puentes internacionales. Y aquí te agarran la migración mexicana y ya. Ajá. Sí, es algo muy difícil, muy difícil. También, no sé cómo fue que se pusieron de acuerdo tanta gente para venirse caminando desde allá. Está sospechoso porque digo que a lo mejor alguien ahí políticamente motivado, con motivos políticos, está exacto. moviendo a esa gente. Es sí, algo sí. que, yo digo que es alguien que estaba como que pro-Trump. Ajá, algo así debe de haber tras bambalinas. Sí, para que uh-huh. lleguen antes de las elecciones de noviembre y demostrar que es fuerte y... No sé, algo así. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, sí. si hay algo de verdad en eso que acabas de decir, qué curioso que algo que se piensa en el norte mero arriba y en el norte afecte a algo mero abajo en el sur, ¿no? Y que eso tenga consecuencias, no, como es esa movilización de tanta gente, ¿no? Y esa es la que conocemos aquí, porque es lo que nosotros vemos sí. diariamente, es nuestra vida fronteriza. Mm. Pero, por ejemplo, la gente que tiene que irse de África a Europa o de, no sé, de algún país asiático a otro y... O sea, es igual, es pesado, no es así como que vengo a irme a otro país, otro idioma, otra cultura diferente. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, es muy difícil. Igual, si nosotros que vivimos en frontera, que nos criamos en Juárez y que por alguna razón tenemos que ir a Estados Unidos al paso a trabajar o a vivir, hay un pequeño shock cultural ahí mismo, ahora de miles de kilómetros de distancia, gente que viene de otro lado. Ay, sí. ¿Qué te iba a decir? Entre otras cosas que están haciendo aquí, claro, están reforzando su muro. Eso de que dicen que apenas lo van a construir, pues, ¿desde cuándo que está? ¿Desde cuándo, no? Sí, claro, es una reja altísima. Este señor nunca ha venido a la frontera. Nunca ha venido, ¿no? Ya sabe que ya hay una bardita. Sí, es ya hay bastante y bastante larga. ¿Eh? No solo eso, lo que se me hace muy curioso es que hacia el centro de aquí, en el cruce fronterizo del Santa Fe, empezaron a hacer otro freeway. Del lado norteamericano, pero se cruza esa, sobrepasa esa valla que tienen. O sea, cuando pues está casi en la orilla, está en la orilla del río. Sí, está, sí. Siempre ha habido una distancia del río hacia donde empieza la ciudad, ¿no? Que digamos que unos 200 metros. Y es el Loop 375. Es el Loop 360, 375. Y ahora ya lo están haciendo, lo hicieron de manera que... que sobrepasa esa valla hacia el río. Es como si se estuviera asomando el puente hacia el río, ¿no? Sí, entonces, se ve aquí de Juárez. Cuando la terminen, los juarenses vamos a poder saludar de mano a los al tráfico de la ciudad del Paso. ¿Sí? Fíjate qué curioso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso va a hacer que te brinques toda la ciudad. 300 metros de distancia. Si te vas a brincar toda la ciudad. Uh-huh. Por no pasar por el Aiten, por no el pasar Ides. Por el centro. Sí. Pues sino, pero sino por un lado, por la orilla. O fuera de la ciudad. ¿No? Sí, por ahí. Es bien curioso, hay que subir fotos de eso para que veas sí, de lo que sí, estamos hablando. Viendo, sí, porque si pero no me iba a entender. Un juarense que viva a un lado del río va a poder saludar a un paseño que va pasando manejando por el freeway, ¿no? Así con la mano, así, a menos de 300, 400 metros menos. Sí, ándale. Exactamente, sí. Va a estar interesante, pero bueno. Así es la vida en la frontera. Ya, ¡ay, mi juaritos! Oye, Chuy, hay deporte, Chuy. Sí, yo lo leo. Leo quiere su deporte, Chuy. No te enojes. Se me calman esto. Porque estoy en mi sección. Así no, decís, no, muchachos. Que ahorita llega la mamá y dice, Chuy, toma tu capa y tu sombrero. Ya te puedes ir, gracias. Es que me acuerdo de eso. Viniste sin caballo. Es que había en el podcast de Olayo Rubio había un personaje que era pura finura, llamado Kamel Nassif. Ah, sí, lo sí, este, ¿qué tal, señor Nassif? ¿Cómo estás? Olayo, para empezar, saluda formalmente, por favor. Tal parece que mi cultura y altura distan mucho de tu precario entendimiento. Órale, no se enoje, señor Nassif. Bueno, vamos con unas muchachas. ¿Qué tipo de muchachas, señor Nassif? Ay, esto va más allá que tu precario entendimiento, lo vuelvo a recalcar. Pero bueno, y lo tenía una persona que le ayudaba. Así, hey, Max, mi capa y mi sombrero, que tengo que salir. ¿También ¿Es su gato? Sí. No, él no es mi gato, es mi gente. Y yo, vámonos. Sí, es buen que, podcast, el podcast de Olayo sí, Rubio. Ahorita está. ¿Qué está haciendo? Todavía está haciendo el podcast, pero. ¿Todavía? Está en una página donde te cobran por. ¿Por escucharlo? No, son varios. O sea, es una. Creo que son 90 pesos al mes. No me acuerdo cómo se llama. Y tienes de ahí varios podcasts. Pago internet, yo tengo que pagar por bajar ahí, podcasts. Pues de ahí se maneja el pago de todos los. ¿Y películas? De todos los empleados que tienen. Sí, ¿cómo? Ok. No. No, ahora claro sí, vámonos no. Mejor con lo bueno. Esto es. Oye, ¿entonces tienes internet de los 90 todavía o qué? ¿Por qué internet de los 90? No tienes que pagar por nada. No tengo que pagar por nada. Sí. Quiero bajar la canción de Shakira, de Ojos Negros, y luego bajas. Y la bajo y la pongo en mi lo player. Bajar ¿sí? este... Quiero jugar Super Mario Bros. Voy y lo bajo. Ándale, bajar el internet en un disque de 1.5. No, en un zip disk de 100 megas. Te caía la mitad del internet, no todo. Tienes que comprimirlo y chance así te quedé. Sí. Bueno, pues entonces, Cristales Cuba presenta. Este cristal fue premiado en Japón como el mejor cristal del mundo, hecho en México por tecnología de punta por mano mexicana. Esto presenta Deporte Chuy. Esto es Deporte Chuy. Gracias, señores. Pues empezamos rápidamente nuestro Deporte Chuy. Pues, Cristiano Ronaldo. Con una función de lucha libre que hubo hace poco, que es la National Wrestling Alliance o NWA. Nada de rapear, ¿eh? No. National Wrestling Alliance. ¿National? Me gustaría más una así que pelear en salsa de nachos. Ah, qué rico. Con frijolitos. Frijolitos. ¿Chili beans? Sí. Y poquito jalapeño. Ay, tú sabes, Miguel. Y unas Dr. Pepper. No, una root beer. Se me imagina una root beer. Pero Dr. Pepper no le quites mérito. Luego después, acompañar a los nachos, una salchicha, pero esas Nathan's. Oh, mira, papá. Y así como que con frijolitos también. Que nos y luego con quesito amarillo. Salchichas. ¿Qué pasa? Ah, sí, bueno. Es que tienen hambre de portación. Perdón. Bueno, el chiste es de que la NWA o la National Wrestling Alliance es la compañía de lucha libre más longeva en todo Estados Unidos. Y tuvieron, sí, mucho. Ice Cube. Sí, exactamente. El chiste es de que cumplió su 70 aniversario e hicieron una función. ¿Qué tiene de diferente la NWA? Que ellos tienen, bueno, obviamente títulos. Y los luchadores que disputan sus títulos no son luchadores del momento ni luchadores del montón, son luchadores. Como ya les había dicho antes, Blue Demon Jr. llegó a ser campeón mundial completo de la versión NWA y no cualquiera es campeón de la NWA. Entonces cumplieron su 70 aniversario hicieron su función del 70 aniversario. Así es que donde pues fue una función de casi 3 horas y pues toda la gente muy contenta, muy chida la función, a mí me gustó. Sobre todo hay un señor, un afroamericano de nombre Willie Mack. Él es un luchador gordito, pero tiene una habilidad, una destreza que hasta nosotros ya la quisiéramos, la tenemos en vida. Es muy hábil el señor para lo que hace, se han hecho unas marometas así sin agarrar vuelo. Y estaba disputando el campeonato versión de Estados Unidos, uno que tienen ellos, que hicieron una eliminatoria y lo ganó. También el Don Willie Mack una vez vino a México, dio una lucha, y tanto le gustó la lucha a la gente que empezaron a echar el dinero al ring. Cuando a la gente le gusta mucho una lucha, están todos de acuerdo, agarran monedas y las tiran al ring como reconocimiento a que esa fue una muy buena lucha, independientemente de la cantidad. Pues esa fue una, estuvo, digo, para la... Cody Rhodes, que era el campeón mundial completo, perdió el título, ¿no? Es un inglés el tipo que le ganó, pues estuvo muy bueno el evento. Vamos ahora sí al fútbol. Tenemos final del torneo de Copa, Cruz Azul contra Monterrey. Este miércoles que viene lo van a pasar en Teleabierta. Televisa y TV Azteca lo van a pasar. Según que, bueno, está padre que lo pasen los dos al mismo tiempo, pero ahí tú eliges con quién ver, ¿no? El juego. A los dos les surge título. Sobre todo a Monterrey, bueno, a los dos, a Monterrey que necesita ganar un título porque sí, y Cruz Azul que tiene años que no gana nada, así es que ya se le... Y la última noticia, que pues no, algo triste, el helicóptero, bueno, antes de lo demás, el helicóptero del dueño de Leicester City de Inglaterra, un hindú de nombre de Vichai Sriva Danaprava, se desplomó. Después del juego que tuvieron contra el West Ham, se estrelló fuera del estadio. Dicen que falleció, no se ha confirmado nada ahorita, pero el helicóptero al salir del estadio se desplomó, pum, y explotó. Así es que se está viendo quién está, se está analizando todo lo posible para sí, qué fue lo que pasó y decir con toda certeza 100% quiénes fallecieron en el impacto. Ya para irnos, vámonos con la Copa Libertadores, que ya está en su etapa de semifinales. Fíjate que se puso bueno, muy bueno. Estuvieron jugando Boca Juniors contra Palmeiras, ganó Boca Juniors 2-0 con 2 goles del Pipa Benedetto, que un tipo que juega aquí en México sin pena ni gloria, y allá en Sudamérica con el Boca Juniors está rompiendo, pero bien bonito. Metió los 2 goles, el otro fue Gremio contra River Plate. Bueno, River Plate contra Gremio, ganó Gremio 1-0. Esta semana se juegan la vuelta de las semifinales y de ahí la final para ver quién es el rey de Sudamérica, Search. Y ahora sí, vámonos de aquí. Esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Muy bien, muchachos. ¿Qué pasó? Bueno, ayer fui a ver la película de Halloween. ¿Qué te pasó, Miguel? La vi el domingo fue pasado. Una hora y media de niños llegando a las casas y diciendo: queremos Halloween, queremos Halloween. La señora Jamie Lee Curtis apagaba la luz y decía la que no estaba en la casa hasta que se fueran los niños. Y ahí se acabó la película. ¿Qué te pareció? Era versión Juárez. Estuvo retro al principio. El opening. Estuvo todo retro la película. Estuvo padre la entrada, era una película slasher hecha a la vieja escuela. Michael Myers sigue siendo ninja. Me gusta que zapatillas y con... Y es súper ágil acá, ¿no? Pero me gustó que hubo mucha sangre y muerte y... La última media hora estuvo a todo dar. Oye, ¿dónde sacaste esa super fuerza? Pues que era la pura maldad, acuérdate. Era maloso. No, me gustó, digo, estuvo... La última media hora estuvo a todo dar porque era en la casa. Y era como que puro... Como dicen en inglés, puro throwback, puro homenaje a la primera. Ajá. La escena del closet. La que se cae del segundo piso y desaparece. Era como que... Laurie Strode ya como que ya yendo en contra de Michael y uh-huh. Y estuvo en parte de esa parte muy buena esa parte, la última parte de la película estuvo toda. Sí, yo pensé que ya es como el personaje Laurie Strode, ¿sí? Iba a estar fue brava desde el principio de la película hasta que se acabó, pero le faltó un poquito más braveza al último. Pues es que uno dice voy a matar a mi hermano menor cuando lo vea, Y te, empiezas por 40 años de tu vida, ¿no? Y te entrenas para hacerlo y cuando lo ves ahí y te está ahorcando, pues como que... Pues aquí como que te tiembla, ¿no? Bueno, yo diría, ¿no? Pues estuvo todo, fíjate, me gustó. No, es una película que no tiene gran pretensión de ser ganadora del Oscar. Nomás tiene la intención de entretener. Pues estuvo bien hecha, me gustó. Que estuvo como que muy bien armada. Iba lo que iba, sí. Rápido. Sí, no, iba, no era... No tenías que darle un preámbulo. No, pero tenías que pensar, nomás era entretenerte y ver la película con palomitas. Es película palomera, era así de, voy a ver una película de... Pero lo cumplió, o sea, lo cumplió bien padre, o sea, sí. Bien chido que lo cumplió. Es una buena película de slasher, es... Exacto. Vamos a ver cómo matan a la gente y ya. No tenía así como que twist tipo Shyamalan, aunque tenía sus twists, ¿eh? El twist del principio de los reporteros. Oh, sí. Yo pensé que iban a ser personajes principales. Dije, estos son personajes importantes de la película. Pero dijeron, N.O., ¿no? Nah, Nel. Y luego lo del doctor. Que dices, doctor. Ah, amigo doctor, también locochón. Con que justo sí. La escena de, ¡hala, Michael, háblame! Y no, ¡ay! No te habló. No, hombre, ¿qué zapatos sabes? Talk to the shoe. Michael Myers usa zapatos acá de, no sé, ¿cómo se llaman estos? ¿El paso? ¿Qué hacen? Luquisi, no sé. De esos bombitas, ¿no? De acá de Luquisi, Mingus Boot, no sé qué cosa. Porque, hombre. Qué fuerza de señor. Sí, cañón. Levantaba elefantes en la cárcel, ¿o qué onda? Yo no sé. Hombre. No, hombre. Lo ponían como a Goku y a Krillin en Dragon Ball. ¿Te acuerdas que lo ponían a arar la tierra con las manos? Sí. No, le ponían pesas de 3 toneladas como a Kaiosama. Ah, sí, cómo no. No, digo, está muy recomendable. O sea, en serio, se la van a pasar. Se van a divertir. Sí, está entretenida. En serio. Tienen que ir a entretenerse a la película. Si van así como que criticaría así, no. Pero una película de terrorcillo, slasher. Sí. Palomerilla nomás. Y la última era está muy buena. Muy buena. Está ok, muy eso buena. Fue tu review de Halloween. Halloween 2018. Ándale. Lo malo es que les ponen el mismo nombre y entonces ya como que te confundes. Sí, pues okay, sí. No sé, yo vi Halloween H2O y nunca salió agua, así que pues yo no sé. ¿Te acuerdas de eso? No. Era Halloween. Ajá. Y se llamaba Halloween H20. Ajá. Porque era el 20 aniversario. Ah, sí, sí. Y aquí vos dices H2O. Es acá agua. Digo, ¿qué tiene que ver con el agua? Y entonces la gente dice, oye, quiero ver Halloween H2O. Pero pues, era porque era el H20, de verdad. Pero bueno. Ya viste Venom. Pues danos tu review porque nadie de aquí de nosotros la hemos visto más que tú. Ahorita que le traiga le sirva de beber al bebé Leo, nos dice qué onda. Muy bien. ¿Y entonces, Shui? Pues bueno, mientras Miguel, te lleva una animación de televisión, no es un anime, sino una animación de televisión. Una animación. Ajá. ¿De qué país? Francesa. Franchute. Que está basado en un juego de un RPG en línea. Un MMORPG. Se llama Wefu, es francés. Pero si ya es vieja, ¿no? Ya es de hace muchos años, ¿no? Wefu. Sí, pero es que apenas salió hace un año salió una nueva temporada que la están pasando ahorita en Netflix. Órale. Batallé mucho para encontrarla porque las dos primeras temporadas me las chuté con Adrián Gabriel. Saludos, Adrián Gabriel. Es un juego donde pues cumples con misiones, no sin antes elegir a qué tipo de guerrero quieres ser, ¿no? O sea, hay los Yops, que son poderosos, los Pandaguas, los Adidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... los Heliotropes, me acuerdo. El chiste es de que no, aquí en América yo no he conocido a nadie que juegue ese Wefu, pero si sigue vigente es porque en Europa debe estar pegando todavía. El chiste es de que se trata de... Le pusieron un protagonista llamado... Ay, siempre se me olvida el nombre del chavito. Yugo. Vive con un señor, el chavito descubre que tiene poderes y se junta ahí para luchar contra el mal con una hermandad que se llama la Hermandad del Tofu. De Futofu y pues obviamente es un los personajes están muy padres, están muy bien desarrollados, con uno que se llama Triste Fan, o le dicen Pimpan, se oye padre, la reina de Sadidak, que se llama Amalia, una amiga de ella que es como elfa, se llama Evangeline, Hugo y un Heliotrof, que es un señor viejito que es bien codo y nomás anda buscando dinero. El chiste de narrar las aventuras, tanto pegó que pues salió una primera temporada. Salió una segunda, la tercera en el 2017, en septiembre del año pasado, que relativamente está nueva, y 3 ovas, Que este 6 de abril apenas del 2018 se estrenó en Netflix, pero apenas estoy viendo y la verdad pues, la terminé de ver y estoy viendo los OVAs, está muy padre, digo, está muy muy rico verla porque también, o sea, van a lo que van, no batallan, no te explican tanto, no matan tanto tiempo, son temporadas de 13, 14 capítulos, así es que la versión de Netflix la puedes ver con tanto español, francés, alemán, italiano. Está muy recomendable. Los personajes están muy bonitos. Tenías que ver los diseños, están muy chidos. Así que vean, las señores, Wakfu. ¿Salen sinaloense? No, monsieur. No, ok. Mucho, qué bueno tu review del show de Capulina. Exacto. Gracias, Miguel. Ahora sí, pues a lo que íbamos. Me gustaba cuando salía Luche. Tu review. Cuando Capulina se metía en problemas y luego le iban cuando a golpear. ¡Cuando hablaba Luche! Y le iban a golpear. Y entonces se separaba el tiempo. Sonaba la canción de Back to the Future y aparecía Tinieblas. Tinieblas. Partía Mauser. Que cruzaba sus brazos y salían unos rayitos todo chafas, en serio. Partía Mauser y luego se iba. Y luego Capulina quedaba como el héroe. Yo era un héroe. Yo soy un héroe. Bueno, en fin. Esos programas no los veía, yo nomás. Es como 20 años. Sí, no, pero es que no. Sabes que yo leía el cómic de Capulina. El Capulinita y el Capulina, pero aguantar a Capulina en la televisión, no. Muy de vez en cuando. Ya no le den cuerda con esto, sigan a la película Las Aventuras de Capulina. Lo brillante de esto. No, déjate platico yo una cosa. Su amigo, Capulina. Mi prima tiene una foto de con Capulina cuando vino al circo de Capulina hace muchos años. Yo también. ¿Tú también tienes una? Oye, pues se veía como así como Topollillo, ¿no? ¿De qué Capulina? Mira, estaba leyendo. Capulina. Estaba leyendo un cómic de Star Wars del 2001 o 2002. Ajá. Que son así como historias cortas de Star Wars. En cada capítulo vienen como tres historias diferentes. En una de las historias viene un personaje que se llama Trej, quién sabe qué. Que haz de cuenta que es Capulina. Es un Capulinita como Chibi. Que anda corriendo por todo el spaceport de Mos Eisley. Buscando pistas de alguien que le robó sus cosas. Pero lo ves y es un Capulinita. Así igualito, más que lo hicieron chiquitito. Entonces, para no hacértela tan larga, lo que anda buscando es quién le robó sus cosas. Y termina en el palacio de Jabba y andaba buscando a Lando Calrissian, que fue el que le robó el disfraz que trae Lando Calrissian en El Retorno del Jedi cuando rescatan a Han Solo. Entonces, me sorprendió mucho que estuve leyendo sobre ese número en especial y el dibujante, que se me va el nombre ahorita, pues es un dibujante mexicano. Gaspar Enaine. ¿Cómo? Gaspar Enaine. No es Gaspar Enaine. Es un dibujante mexicano que se me va el nombre ahorita, y disculpen. Al parecer puso este Capulinita como una especie de homenaje o como una burla ahí de este rollo, ¿no? Órale, así, pues, así es. Les decía que la película y la edición, pero fue la intención hablar de Capulina antes de hablar de Venom, porque Venom es Las Aventuras de Capulina. Ah, explícate, a ver cómo. Película de Marvel. Tienes una persona muy buena gente que se llama Eddie Brock. Reportero. Muy buen muchacho. Te explican que solamente se metió en problemas en Nueva York, tuvo que huir a San Francisco y tiene un programa de investigación en YouTube. Vale. En video, no sé. Pero es muy, muy popular porque es una persona que investiga a políticos y cosas así. Exacto. Mucha gente lo odia. Tiene a su novia que es una abogada, que es la actriz Michelle Williams, que está irreconocible en esta película. ¿Michelle Williams? Sí, órale. No se parece a nada. Tiene a su novia, que es una abogada, que es una firma que trabaja para el malo. ¿El malo? Uh-huh. El chavo malo. En fin, entonces ya conoce, pasa algo muy malo en su vida, se queda solo. Entonces se mete en problemas con los malos. Uh-huh. Antes de que lo maten, llega Venom. Se le mete en el cuerpo y Venom, pues básicamente le dice, ¿qué huele? Soy Venom. Ok. Déjate, tiro paro. Y ya, mata a los malos, ¿no? Y luego ya después, en lo que dura la película, Eddie Brock se mete en problemas. Uh-huh. Y luego en eso llega Venom y se te encarga de todos los malos. O sea que ni siquiera hay, no hay ni un enlace con el Hombre Araña para nada. Nomás no, es como es no, Venom es otro Venom, entonces. No se menciona al Hombre Araña, no mencionan a Marvel ni a los Avengers. Ni no mencionan a Jameson no, ni nadie, nada del universo del Hombre Araña. Sale Jameson, sale el hijo de Jameson. Ah, bueno, es el Hombre Lobo. El astronauta, porque pues vienen del espacio y traen al simbiote. ¿Es el simbiote lo trae del espacio? Sí. Ah, ok. Y Jameson es uno de los astronautas que va por él. Oh. Ojalá así que se cae y luego, rápido, va a morir. Y luego tiene aquí, Jameson. Ah, es Jameson. Ay, con él al cine, es el hijo de ella. Oh, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Oh, bueno. En fin. Okay. Sí, entonces la película es de que Eddie Brock se mete en problemas y Venom lo salva. Eso. Ahora, la película tiene una dinámica como tipo, película de, como Little Weapon, como Good Cop, Bad Cop. Sí, porque Eddie Brock es bueno, es una persona de buen corazón y de buenas intenciones. Y Venom es malito. Pues Venom es el que, déjame como este compa, ¿no? Déjame, le arranco la cabeza. No te lo comas. O sea, no te lo comas. Y entonces es una película que tiene mucho humor. A lo mejor es lo que a la gente no le gustó. Que tiene mucho humor. ¿Es humor o humor involuntario? Mucho humor o humor involuntario, como muchos decían. No, es humor involuntario. Ya es que muchas veces. No, es que es humor. Pensé ver una película seria, pero vi humor involuntario. ¿Cuál dijeron esa última vez? Me dijiste tú. Una película que a mí me gustó mucho. Pues con Venom. ¿Venom? Venom, no, porque no es involuntario. No te hace reír porque es mala. Te hace reír porque es un chiste que te plantearon y que funciona. Ok. Pero así que te digas, voy a ver Venom 2, 3, 4, 5 y... No. Pero de 5 Migueles le doy 3 y medio. Oh, o sea, nomás palomería. Ahí un poquito arriba de palomera. Sí. Es igual una película agradable para pasar una noche en el cine. Día. Eso. Sí, a nosotros como que no nos causó gran impresión. Y eso que es de superhéroes, no hemos ido a verlo. Es que es una historia de origen. Tienen que estar fregando con sus historias de origen. No pueden ponerte nomás como 15 minutos de origen. Y como ya como en flashback, ¿no? Me acuerdo cuando nos conocimos. Porque si la gente sabe quién es Venom, es porque ya vieron Spider-Man 3. Uh-huh. Y salió todo el origen de Venom. Diferente. Pero ya sabes que es un monstruo del espacio. Yo digo que si todas las películas estas de superhéroes empezaran como la película esta de Dredd, yo creo que serían muy buenas películas de superhéroes sin tener que desperdiciarse tanto, ¿no? Porque sobre todo con superhéroes o esos personajes que ya todo el mundo los conoce, ¿no? A lo mejor sí no sabes así a detalle cada personaje secundario o lo que sea, ¿no? Pero ya empezar directamente a la acción, a todo eso, ¿no? Ya conforme va avanzando, pues a lo mejor explicar en cachitos algún flashback del origen, ¿no? Pero no desperdiciar todo el... Toda la película. 40 minutos, ¿verdad? De el origen y del conflicto personal. Exacto. Y es como que... Ándale, exactamente. Es como volver a poner el tío Ben otra vez en Spider-Man. Sí. No, ya, mátalo ya rápido. Ya está muerto. Oye, hablando del tío Ben y este... Y el arroz. Y el arroz. Y las enchiladas. Este fin de semana hubo un bazar otaku. Más que pues no vino Temo para que nos platicara. El Bauceto Otaku. Y estuvo el Bauceto Otaku. Sí. ¿No? Oye, tuvo presencia Spider-Man abogado. Oh, sí. Pues es un chavo que se graduó de abogado y aquí en la UACJ y se quiso vestir del Hombre Araña para recibir su título. Está bien, pues es un cotorreo. Y se hizo famoso porque le tomaron sus fotos y salió en el periódico como Spider-Man abogado y fue al Bazar Otaku y se presentó como Spider-Man abogado. Era muy chistoso ver un Hombre Araña con toga y birrete. Y también andaba otro Spider-Man, pero ese me recordaba... Ese era un Spider-Man punk, pero me recordaba al rockero de ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se llama? Al Flanagan. Al Flanagan. ¡El queremos rock! Se lo veía y... Sí. Bueno, pues bueno, está bien, ahí cotorreó el vato, pero como para llevarlo a un evento así, como que bueno... De hecho, estaba vendiendo hasta fotos, ¿eh? Y... Para que le compraras una foto de ahí de con su diploma y su traje de Spider-Man. Mira, como menos una mal, celebridad, yo creo que esto hasta lo autografía. Mira, una vez para ti, en una convención, un amigo fue porque le gustan los Power Rangers. Entonces se topó una cosplayer profesional que él admira mucho y le dice: Oye, ¿no te quieres tomar una foto conmigo por $20? Es que estoy juntando para mis boobies. Ajijo. Ay, ¿y eso le pasó, dijo? Mereja. Pues le dijo que no, gracias. Órale. Y le llamó a chicharrón a todos los muchachitos para que se toman la foto. Y sí, le estaban pagando $20 y juntó su dinero. Ay. ¿A poco? Sí, esto eso no pasó mejor aquí que el Patreon. Aquí no pasó en México, en Estados Unidos. Ay. Bueno, es el extraño mundo del cosplay. Y juntó, empieza con J, termina con A, se apellida N y termina con I latina. Y cómo no. Ok. Y sí, eso pasó, mi search. Extraño, pero cierto. Aunque usted no lo crea. Cosas bizarras en este mundo. Qué cosas que vemos. Sí, caray. Al rato, próximamente, veremos en las graduaciones de la UACJ a un concurso de payasos. Una bauset ahí encuerada con su guirrete. Sí, doctora. Y vamos a ver a alguna mico ahí fea, malecha. Sí. Que por cierto, tengo entendido que ya no hay tanto otaku en la UACJ como había hace algunos años. Sí. No, o otaku declarado, ¿no? Otaku declarado, sí. Como que ya les da vergüencita, pero antes no. Pues a mí me tocó una conocida con kimono en plenas clases. Ay, Dios mío. Y colita. Ay, qué feo, Pati. Bueno, a mí me tocaba ver cuando estaba de moda el Naruto, ir varias con sus banditas de Naruto. Y una que se disfrazaba mucho de Temari, pero no va a decir el nombre de quién. Esa es la que te decía. Ah, oye, ya llegó nuestra interventora de gobernación. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, la auténtica. ¿Qué más tenemos? Nos estamos viendo lentos, muchachos. Sí, pues algo. Ibas a hablar de cómics ya para terminar ese podcast. Y sí, tú también ibas a decir algo. Exacto. Ok. Pues cómics, Shui. Fíjate que está hablando de un manga. Mejor dicho, manga un también, ok. Se llama Rainbow, de George Chave y Masasumi Kakisaki. Es drama histórico, seinen. Pues está padre, trata de seis tipos de que están en una correccional, son menores de edad todos. Entonces, cada quien con nicknames, con yo, Mario, Sapón, Baremoto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están en un reformatorio por varias cosas, asalto grabado, peleando, metiéndose contra quien no debían para que los refugiaran en la cárcel. Ya estando adentro te cuentan las de Caín que pasan los chavos, ¿no? Empezando por no tener dinero para protección adentro, cómo les va, cómo los golpean, sobre todo el jefe de custodios, que es un desgraciado, y el vato goza pegándole a los chavitos y pues no hay quien le pueda, o sea, aunque lo avises con las autoridades de arriba, nadie hace nada. Y ves cómo vuelve el vato enojado y te vuelve a pegar, te empieza a pegar, te echa agua fría y te deja en una celda de castigo y te vuelve a pegar nomás por el gozo. Y el médico, que también es bien desgraciado, que el vato pues tiene afición por los chavitos jóvenes y bonitos, y te dicen, oye, pues dice el doctor que vaya a esa revisión. Ya llega y el doctor te dice lo que te va a hacer. Dice, puedes decir que sí, también puedes decir que no, pero si dices que no, mira, está el jefe de custodios, estoy aquí a un ladito de él, te va a llevar a tu celda, te va a golpear, te va a meter la manzana por atrás, te va a doler y vas a desear no haber nacido, y vas a venir conmigo a pedirme que me acoste contigo, pero voy a decir que no, y te voy a mandar otra vez a la celda de castigo y te van a poner la putiza de tu vida. Tú eliges qué quieres. Y pues los pobres vatos, pues sorteándosela, ¿no? Y el chiste es de que muchos de ellos planean escapar. Esa es la primera parte del manga. La segunda parte es cuando ya muchos de ellos ya empiezan a salir. Pero igual, ¿no? Afuera el mismo jefe de custodio los busca para matarlos. Que el vato empieza a tener muchas broncas con el alcohol. Y está buscando uno por uno de ellos para matarlos. Porque pues él culpa a todos ellos por haber perdido su trabajo. No tanto por el alcohol, pero el tipo no se tienta el corazón para matar. O sea, puede ser ellos o cualquier otra persona que le haga algo en la calle. El vato lo único que saca la pistola, el cuchillo y a matar. O sea, y nadie ve nada. Y ya la segunda parte te cuenta cómo es la vida fuera de prisión para todos ellos, ¿no? Cómo por el hecho de ser delincuentes juveniles, mucha gente no les da oportunidad de trabajar. y tienen que agarrar los trabajos más feos, o sea, limpiando letrinas en el campo ahí, fregándose la espalda por nada, a nada, y todos tienen pues tal es la amistad que hay una parte donde van todos a un árbol, que está en una parte de la ciudad y ahí tienen escrito todos que quieren, cuál es el sueño que quieren cumplir, ¿no? Y pues te cuentan cómo les va a todos, está muy padre. Todos los personajes tienen sus capítulos, te cuentan cómo sortean la vida, cómo le pelean a la vida y pues cómo tratan de sobrevivir bajo las condiciones en las que tuvieron que vivir de chavitos y con ese estigma que tienen por el hecho de haber sido expresidiarios, ¿no? Está muy bueno, se los recomiendo, van 157 capítulos hasta ahorita. Suena pero muy se crudo. Se te van muy rápido. Ok, entonces, ¿cómo se llama el manga, no? Rainbow. ¿De? De George Chave y Masazumi Kakisaki. Eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Pues nada, pues ahorita fíjate que estoy leyendo de nuevo World Trigger. Es el manga que te había dicho que hace 2 años estuvo en hiatus porque el autor estuvo con broncas de salud de hacer un cómic semanal. Tanto trabajo. A él sí, como que a estas generaciones ya se les acumula como que más fácil, bueno, de una manera más rápida el estrés, o no sé si sean las presiones de la editorial, que el tipo tuvo que salir un rato, porque dice, no, es que yo ya, o sea, tanto tiempo entregando un manga semanal de 20 páginas, Es pesado, sí, necesito, ¿cómo no? Necesito tiempo y así que lo que la editorial era para la Jump, era para, no la Shonen Jump, era para la Square Jump, pero aún así dices, es que está, denme chances, no puedo, ya no puedo, o sea, es en serio, no puedo. No, pero ahí tienes el chido, oh, que todas las semanas cumple, no, yo no puedo. Y el vato se tomó un break de 2 años por lo mismo, por problemas de salud. De salud, originados por el trabajo de hacer igual, manga. El que también tuvo problemas, pero... tanto de salud como mentales fue el autor de del manga que se llama Monster Musume. Tuvo tanto físicos como mentales y les tuvo que decir, ¿sabes qué? Discúlpame, necesito atenderme, no estoy bien. También la presión de entregar los mangas y que a cada rato llegan y me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Quítale, ponle esto y dibújale aquello para que se vea más cachondón, pues por la línea del manga que está dibujando. Al tipo ya lo traía con muchas broncas. A veces muy gacho, o sea, el mundo del manga es muy bonito, maravilloso, ¿verdad? Pero que el trabajo sea tan gacho que te tumbe, que te mande con el psicólogo, que te tumbe a la cama o que no puedas, o simplemente no puedas vivir. Ichiro Oda hace lo que hace porque tiene un ejército de asistentes. Ajá. Sí. Toriyama también tiene muchos asistentes. Sí. Y no solo muchos asistentes, sino que un buen equipo. O sea, un equipo que dices, mira, a este le puedo delegar esto, a ti te puedo delegar esta. Y yo no me tengo que preocupar porque sé que son muy buen equipo y lo van a hacer muy bien. Sí, típico que hay gente, hay autores que usan así como computadoras como para dibujar, como Hiroyuoka, que hace fotos y nada más les dibuja un filtrito arriba y hace un fondo, ¿no? Y hay autores... no sé, como mejor como Masami Kurumada, que dibujan muy bien, pero que los fondos de Kurumano, manches. Son tardadones, o sea, no es así que vas sí, a hacer. Sí, es que los fondos que hacía, acuérdate, los fondos bien fregones que hacía. Pero yo creo que muy bien, hay dibujantes que no pueden trabajar con otra gente porque son muy específicos con sus dibujos. Ajá. Y si sienten que si alguien más los toca, o los modifica, o los entinta y no son ellos, no les va a gustar. Yo creo que eso es que se... trenan es por la rutina, que la rutina mata a todo mundo, ¿verdad? Uh-huh. Es inescapable. Pero a lo mejor como la presión de los estudios de dame 20 hojas en una semana, dame otras 20 hojas y una portada de color esta semana que entra. En diciembre son ediciones dobles y tienes que darme 48 hojas en una semana. ¿Sabes cómo las vas a hacer? No puedes, o sea, no se puede. Si no tienes asistentes o si no ya tienes como que todo preplaneado. Que nomás hecho es dibujarlo y ya lo tienes tú escrito y como el layout ya planeado, ¿no? Sí. Pero hay una palabra que se dice karoshi en japonés. Ah, sí, karoshi, ¿cómo no? Es que es, literalmente se traduce como muerte por trabajo. Muerte laboral. Muerte por trabajo, sí, por trabajar de más. Y a lo mejor sienten ellos que si no cumplen con las hojas que les piden, pues a lo mejor los sacan de circulación o los bajan a una revista más rafita. ¿Sí entiendes? O sea, ajá, o simplemente dan menos trabajo. O sea, llegas ahí, sí, a ese punto, ya pegó tu serie, que es lo más difícil, que pegue, ¿verdad? Y que te digan que ya trabajas semanalmente. A lo mejor quieres hacer un nombre por ti mismo, como alguien grande del manga, ¿no? Que ya puede darse el lujo de trabajar cuando quiera, si quiere. Si no quiere, ajá, no trabaja. Exacto. Sí, sí, como el este, ¿cómo se llama este? De Gantz, de Berserk. Ah, Kentaro Miura. Kentaro Miura, trabaja, si quiere, no trabaja. Sí. Tú le llamas, pues ya, también trabaja si quiere, si no supervisa, trabaja. El trabajo de él es supervisado. Ya, sí, ya, está ahí, bueno, ya. O si no, este, Ishiro da, pues, ponle que va, ya tiene 20 años trabajando como loco. Pero a lo mejor cuando acabe One Piece ya se va a retirar, a lo mejor. No sabes. Sí, o sea, algún otro trabajo de cotorreo ahí de vez en vez. Y entonces llegas a ese punto en el que dices, ya tengo mi historia, ya me están publicando semanalmente y si no cumplo con las cosas que me piden, a lo mejor me bajan o me corren a otra revista o me cancelan. Ajá. Entonces es como la gente que tiene cuentas de Instagram o de YouTube que ya se quejan de un tiempo después de acá que es que ya no me gustaba, pero tenía que hacerlo porque si no me iban a quitar mi dinero, mis suscriptores, mis, ajá, vistas, mi trabajo, ¿no? Y es pesado, sí, es pesado. O sea, es como que convierten tu sueño en una pesadilla. Todo, uh-huh, porque quieren tantas hojas y una portada de color cada dos semanas. O... Y más bien sería... Pues yo no soy dibujante, pero puedo decir que mi esposa es muy específica con sus dibujos y ella nunca podría tener un asistente porque no le gustaría cómo quedarían. No sé, no sé. ¿Tú, Sergio, qué opinas? No, sí. Se acabó de llegar. Dime más o menos de qué... De que, por ejemplo, los artistas que truenan. Ajá. Es porque a lo mejor no tienen asistentes o no quieren tener asistentes porque hay gente que es muy específica. Pues sí, es que sí hay gente que dibujos, es muy... Que no pueden. Que sí, lo que acabas de decir es verdad. Pero sí es... Sí llega un punto en el que si eres un autor exitoso, sí necesitas como... entregar la revista, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el de la familia Burrón, este Gabriel Vargas, él ni siquiera ya tocaba la revista. Estaba súper grande para empezar, ¿no? Pero creo que la revista la entregó a su sobrino, ¿no? Como desde los 60s o 70s. Y ya no, ni siquiera se parecía a lo que él había hecho al principio, ¿no? Pero, o sea, creó fama y luego se echó a andar, se echó a dormir, como dicen, ¿no? Sí, pues el chiste de trabajar es retirarte. Así como lo que alcancé a escuchar lo que decías de que de vez en cuando hicieran una paginita por aquí o un capítulo para allá, eso no me parece descabellado. Y que tengas un equipo creativo detrás de ti que siga esa franquicia, me parece perfecto. Sí, pero entonces, es muy bien. Es uno de 500. Sí. Hay un Toriyama, pues, y hay un Miura y hay y un... Y no más. Pues es que no todo el mundo es así. Exacto, no a todo el mundo le toca eso. Exacto. Y es, ¿no?, incluso esa presión de los jóvenes de que si no trabajo me cancelan o me sacan de la revista. Pues es que también debería ser... Es que ahí yo creo que también está el rollo de que no hay como derechos de autor bien definidos ni nada de eso. Sino todo lo que se crea en Japón se queda con las compañías, ¿no? Todas las creaciones, la gran mayoría de las, pues, creaciones. Igual que con las editoriales aquí. Sí, bueno, en Estados Unidos ya, por ejemplo, Image es una editorial que es de... La editorial es la editorial y luego los creadores llegan con sus trabajos y hacen negocio entre los dos, ¿verdad? Pero siguen siendo tus creaciones. Siguen siendo dueños de control de sus personajes. Por ejemplo, en Marvel, si creabas un personaje, mientras que trabajas para Marvel, el personaje era de Marvel. Eran las condiciones de hace muchos años. Y también en DC. Image es el parteaguas porque ellos se salen de Marvel para hacer lo suyo. Pero también se vuelven parte... Ya existía un poquito ese rollo de defender... Era Scott Campbell... No, fundadores. El mero bueno, ¿no? Era Jim Lee, el de Spawn, Todd McFarlane, nuestro amigo de los no pies y muchos dientes, Rob Liefeld, el de Shadowhack, se me va el nombre del creador de Shadowhack, Eric Larsen... González el hoyo. Y el... no me acuerdo de alguien más, eran como 7 personas... Ellos se salen de Marvel, hacen sus cómics y se quedan con sus creaciones. De hecho, antes de que se saliera Todd McFarlane de Marvel, hizo un personaje que se parecía mucho al Spawn. Pero se salió y ya hizo lo suyo. O sea, bueno, porque traen cada autor tiene sus ideas, ¿no? Eso es lo que yo creo les falta a los japoneses, ¿no? Que sean dueños de su trabajo, para que se puedan percibir no solo un salario, sino también una muy buena compensación para poder estar tranquilos en su casa y tener un equipo creativo que les ayude con esas creaciones y otras que tengan en mente, ¿no? Digo que es una máquina sin fin. Sí, es una máquina, es una industria. El problema es de que sí. Y es inmensa, o sea, no te la crees como un edificio de 8 pisos está lleno de manga y luego el que sigue, el de enseguida está lleno también y también y cada todo lo que encuentras ahí es totalmente diferente uno de otros y lo vas 3 días después y casi todo el material está nuevo. O sea, es diferente material y luego no hablemos del mundo del hentai, ¿verdad? Que es un chorro. O de los diferentes géneros, o sea, hay una cantidad enorme. ¿Edificios que eran completamente hentai? Sí, sí, de arriba hasta abajo. ¿8, 10 pisos? 5 pisos, 4 pisos. ¿De hentai? De puro hentai, todo diferente. De juegos sótano, de PC, sótano. Todo lo que tú quieras. O sea, es una industria que nomás aquí vemos, percibimos ahora sí que la punta del iceberg, ¿no? Pero sí se requiere, pero eso ya es cosa de los japoneses, ¿verdad? Que el autor pueda ser dueño de su obra y pueda gozar de los beneficios de su obra. Pero si pasa eso, ya no pasaría en las revistas. ¿Y quién les pagaría? El internet pues no paga. No, que pague. El que lo sigue va a pagar, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, más manga de Yotsuba. Está bien bonito el manga de Yotsuba. Llegó hasta el volumen 13 y hasta ahorita parece ser que no hay ni anuncio ni asomo de un volumen 14. Yo lo compro cada vez que sale. O sea, yo soy de los que iban y buscaban el material y lo compraban. Entonces ya que estamos en otros tiempos donde la gente no quiere pagar, ¿verdad? A lo mejor ya con el internet. Con suscripciones, con otros modelos, con el patrón. ¿Cuánto patrón no hay de dibujantes que la gente le paga por ver sus creaciones? Ya sería caso de que cada quien generara su contenido y de que si que gustaras o no gustaras, ¿verdad? O que tuvieras tu propio público. Oye, Troy, dime. Leslie, bueno, te estoy platicando. Hay una controversia de un anime que se llamaba Goblin Slayer. Ajá. ¿Lo vieron? Sí, mira. Primero. ¿Hablas tú o hablo yo? No, pues es que me imagino la controversia a la que vas. Es que ya es que salió el primer capítulo hace como 2 semanas, 3 semanas. Ajá. Y se trataba de un... En el mundo del anime este de Goblin Slayer... Trata de que tú vas como aventurero, que es un estilo RPG, un mago, un guerrero, un healer, etcétera, etcétera, a oficinas a buscar misiones. Dice, fíjate que aquí hay una banda de orcos o de goblins, o hay un dragón en aquella montaña, pero eso ya es para expertos. Entras ahí por niveles, hay 10 niveles, este es para tal nivel, pero es un dragón, está allá en la montaña, pero se paga muy bien. Entonces hay unos chavos que llegan, la chica que no sé si era la protagonista, porque apenas van 3 capítulos, es una maga y está buscando algo fácil, pues, a ver qué puede hacer. Llegan unos chicos, 3, y dice, oye, pues ¿por qué no vienes? Vamos a una, y dicen que hay una juego aquí cerca, y hay como unos goblins, pues no podemos tardar mucho matándolos, así que vamos, ¿no? Entonces se deciden a ir, y resulta que adentro pues van muy confiados, y los agarran los goblins y empiezan a agarrarlos en bolita. Sí. Y pues a un chavo, a una chica la hieren. La maga la trata de revivir. Está pues envenenada. Pero los bueno. Los goblins solamente se reproducen con mujeres humanas. Se supone. Supuestamente. Sí, entonces... Es cosa de quitarle la ropa a las monitas. Uh-huh. Bueno, el chiste es este, de que llega el chavo el de la espada y está peleando, pero le decían, oye, ¿por qué no usas una espada Makoto? Porque estás en una cueva. Entonces una de esas, le vale lo que le dicen, saca la espada, quiere atacar a un goblin y pues, le pega la parte de arriba, lo llegan los goblins y lo matan entre todos. A la otra chica que era maga la hieren y a la otra se la llevan y ahí llegan los goblins y la llevan a otro lado la desvisten. Llega el tan temido Goblin Slayer, es un tipo que nomás se dedica a matar goblins, pero el tipo lo hace súper bien. Bueno, hasta ahí salva a la chica, a la maga y a la chava que sobrevive se la llevan, pues no queda muy bien mentalmente que digamos. Y a partir de ahí mucha gente empezó a hacer la emoción, sobre todo a Crunchyroll. Sí, no, es que deben de poner un... Mata a los niños goblin. Sí, pero bueno, el chiste es de que... No los copuló, ¿no? Pues esa es la gente ahí. No se los echó, ¿no? No, dije, es que llegó a la aldea y luego... Entonces, el chiste es de que en Crunchyroll se empezaron a quejar porque era muy violento. ¿Qué, de dónde? Y dije, dice, perdón. No, póngale una clasificación. Así es que... Tonterías, en serio. En el Twitter de Crunchyroll dijeron, debido a la insistencia de los suscriptores, antes de que empiece el capítulo de Goblin Slayer, vamos a poner un anuncio donde diga que va a decir que hay violencia, No, es que cuando entras a Crunchyroll, cuando vas a ver pero es sentido común, espérate, que pongan una advertencia. No, es que cuando advertencia. Entras a la, mira. No ponía nada. Pues está bien que pongan la advertencia, que cada quien vea el contenido que le gusta y se acabó. No, es que mira, no, estoy en la página de Crunchyroll. Sí. Mira, entras a ver está, está el póster muy bonito, Serge. Es así como que, Goblin Slayer, la chavita así como que, ¡yay! Es como que el tipo, y se ven moe así los monitos, como tipo Elfen Lied. Así como se ven moecitos así. ¡Ay, soy una maguita y voy a... Y luego ándele. Bueno, pero ya está súper probado que en el mundo del anime... Cute no quiere decir que va a ser mue todo el tiempo. Es lo que me quedé. Puede ser bien violento, puede ser bien aburrido, puede ser bien divertido. Es lo que yo me lo que pensando, tú quieras. Dije, ¿cuál controversia? Esta gente es la que se está quejando. Nunca he visto un anime de hace 10, de los últimos años. 10 años, ¿no? Y, o sea, son niños de 14 años que acaban de nacer, ¿o qué? ¿Qué onda? O sea, el chiste es de que sí, exactamente. El anime se pasa en la madrugada en Japón porque la mayoría es violento. Y se me hizo una tontería que tuvieran que ponerle una advertencia. Sí. Si tienes Crunchyroll es porque ya estás adulto. Puedes ¿sí? pagar una suscripción. Sí. Ajá. Entonces no tienes por qué ponerte una advertencia. Mira, déjame... Sí, warning this graphic content, no sé qué. Sí, ya lo he visto. Sí, mira, porque cuando entras a ver un anime te dicen, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Te dice... ¿De qué trata? Y, o sea, ¿y de qué trata? ¿No? ¿Y de qué trata también? Ajá. Y dices, bueno, órale, con que de esto trata, bueno, está bien. Sí. Entonces te digo, tuvieron que poner el disclaimer, el anuncio. Y mucha gente en la página de Crunchyroll de Twitter se quejó por eso. Sí, dice, sí, sí. No manches, Twitter, o sea, no me digas que no saben lo que están viendo. Es anime, o sea, desde que yo tengo memoria, así es violento. Que hoy les dicen a Twitter, oye, ¿Tienes Berserk en tu página? Bueno, en la americana. Esta gente no ha visto Genocyber. Anda, Genocyber. Dicen... Deberían de ver Genocyber. ¿Tienes Berserk en tu página? No he visto este... ¿Qué? ¿Tienes Code Geass? Que hay dos que tres escenas que dices... Ah, hijo. ¿No han visto Violence Jack? Violence Jack, dices, no manches. ¿No han visto Devilman original? Y muchos han dicho, güey, qué mariconadas están saliendo. Qué mariconadas las nuevas generaciones de ahorita con esos quejitas. Sí, es cierto. Sí, es que te digo, ahí también era algo como que engañoso porque en la primera parte de la serie es así como que soy una maguita y voy a una aventura. ¡Yay! Sí, sí. Luego los matan, pero ni siquiera pero se ya sabes, por ahí no, está no, la no, clasificación. No se ve nada gráfico. Pero pues que no es parte del shock, o sea, no es parte del shock. No se ve nada gráfico. Bueno, que pongan clasificación y se acabó. En las de Gans, es que salen partidos a la mitad y... O sea... Que pongan clasificación y para que los que no lo quieran ver, no lo vean. Y los que lo quieran ver, que lo vean. Así de fácil. Ah, ¿verdad? Esa era mi queja cuando ponían en las series que eran chollo, pero realmente era yaoi. Leslie no se queja. Es que era el desconocimiento. Dale, Leslie, anda ahí. ¿De qué clases voy a...? Pues yo no he visto ni un episodio de Goblin Slayer. Los voy a ver porque he escuchado hablar de él. Pero a mí no me asusta. Y si no me gusta, lo quito. Y si me gusta, lo veo y se acabó. Lo voy a traer. Otra serie de una niña que es zombie y que no sé qué. Ah, sí, no la he visto yo. Pero esta pirata sale. Uy, soy una niña de secundaria. Voy a mi primer día de escuela. Y luego, ¡pum! Y la atropelló un camión. Entonces, el intro está muy chido porque es una canción así como de tipo death metal. Y la chavita va volando así. En lo que cae del golpe, ¿no? Y ¡pum! O sea, te agarras. No tengo idea, pero. Oye, esto está interesante, ¿no? O sea, ¿qué, uh-huh. qué pirata? Esto me levantó mis intereses. Pero así van muchos. Pero luego se levanta. Y luego son como una chavita como tipo. Cada quien tiene una personalidad diferente y todas son zombies. La zombie ruda, la zombie sexy. Y también había una. Ya la quité. Mira, también había una que también estaba de no la sé. Misma manera, que era. Ay, no me acuerdo el nombre, pero eran cuatro chicas y estaba la protagonista. Y la protagonista, pues, creía que estaba. Te decían el diario de esa chavita en la escuela, cómo se la pasaba toda, con sus amigas. Y resulta que la chavita pues no está muy bien de la cabeza porque la verdad están viendo un apocalipsis zombie, pero la chavita lo veía todo muy bonito. Y dices, órale. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ahorita te digo el nombre. ¿Y era salió anime? Hace como 4 años, más o menos. Pero dices, ay, también hay personajes que se mueren ahí y nadie le hizo emoción. No, pero, o sea, el chiste de que no era... Esta es la generación copito de nieve, por eso. Era gráfico, o sea, Enfield Lied era gráfico, Gantz es gráfico, Berserk, lo que dije, Genocyber y todo el anime de los 80s, todos los OVAs de los 80s eran violentos porque había mucho dinero. Entonces la gente, ya, ¿cómo estaban la gente, podía, ya, la gente podía comprar sus VHS y ver lo que quisieran ver? Sí, ya como, bueno. Estás hablando del mundo de hace como 30 años, Mike. Así ya es. Las cosas no son es. Como eran antes. Ninja Scroll fue el último que vi así. Ándale, Ninja Scroll está bien suave, ¿qué te pasa? Sí, cómo no. Pues eso fue el último de ese tipo de estilo de anime que era violento, innecesariamente violento. Sí, y estaba gráfico. Bastante chido. Sí, fíjate. Y ahora ya con esa controversia, dije, ah, pues estos que le chavitos. O sea, pongan advertencia que lo vean si no quieren verlo. Ándale dentro de estamos hartos de... Estamos hartos de... Cuando a mí me interesa algo, yo me pongo a investigar no solamente lo que está presente, sino de lo que fue en el pasado. Uh-huh. A mí me gusta averiguar qué vino antes para saber a dónde va después. Muy en bien. El anime, en el manga, en las películas, en los videojuegos. No puedo yo comprender, en mi mente no cabe cómo es que hay gente que se dice que es fan de algo y no se da el tiempo de investigar de dónde viene su arte que les gusta, como que dicen que les gusta, para comprender hacia dónde van y por qué están ahí. Este tipo de controversias de Goblin Slayer es gente que supuestamente le gusta el anime, pero no han visto ni un anime de antes del año 2005 o 2006 y ven puros animes. Todavía más reciente. ¿Neta? Todavía más reciente. No pasan de la esa de Another, de Boruto y todas esas series, ¿no? Boruto, Another sí estaba. Entonces, pues me quedo, ¿cómo es que te dices fan de algo y no te interesa ver de dónde viene ese? Eso es lo que yo me pregunto cada vez que veo todas las caras de los otakus en los eventos. No sabe nada, no salen de los mismos 3 animes. Nada, y no les importa. ¿Te acuerdas una vez que le comenté a una chica que me dijo que le gustaba no sé qué anime, qué anime? Y le dije, ah, sí está padre, el nido al manga. Ay, no, es que me da hueva leer. O sea, ahí se quedan. Nomás ven 3 capítulos entran, de anime y ya se creen otakus. ¿Eso y... como por presión social? A lo mejor como que el grupito con el que estaban, pues, dijimos, tengo que ver anime ya porque me fregué. Es el único grupo que me admitió en sus... Pero no investiga, no sabe, no... Yo creo que ni Sailor Moon conocen, yo creo, ni Dragon... Bueno, pues Dragon Ball sí, pero... Nomás conocen Dragon Ball y Naruto. Por osmosis nomás. Por osmosis, porque los han visto ahí cosplayados y... Siempre están ya. En la tele. Sí, sí. Y sí que me da risa cuando ponen así que música de animes viejitos y se emocionan todos, pero digo... ¿De veras saben de qué siquiera serie es? O sea... Cállense. Ibas a hablar tú de uno. Tiras una cubeta ya, de ya. Agua. Te imaginé. Tenemos con los políticamente. Leslie, discúlpame. Ya ves que supuestamente quieren quitar a Apu de los Simpsons. Oh. Aunque no es de anime. Mira, eso por es... ser políticamente incorrecto. No, por no. Estereotipar al hindú. Eso es nomás. Porque lo dijo un productor. No lo dijo nadie creativo. Lo dijo un productor de Fox. De la cadena. Ni siquiera de los Simpsons. Dijo, vamos a quitar a Pooh por controversia. Ahí te va. Es nomás para levantar el rating de la temporada. Porque eso está... Nomás... Oye, yo no sé cómo le ha hecho los Simpsons para sobrevivir. O sea, ¿cuántos personajes han matado ¿cuánto es los el Simpsons? Mínimo de rating que les piden a las series para sostenerse por una segunda temporada o no? Depende del horario. ¿Cuál es el... Cuál, bueno, mejor dicho, ¿cuál es el... ¿En qué se basan para decir? Ah, mira. Depende del horario, Shui, depende del día. Okay. Los viernes es como 1,000,000 porque es el día con menos rating. Nadie está en por casa. Ejemplo, los domingos, ya es que lo pasan los mismos los domingos. Son como 7, 8. Y depende del horario. Okay. En jueves es como 20. O sea, te piden así de frente. Como te ponen, es como lo que te van. Me imagino pidiendo. Que los Simpsons arañan así la cifra apenas, así, así. No, es que siempre están. Entre Simpsons y Family Guy siempre están porque están estables. No suben, no bajan y son confiables. Ahí van a estar. Pese a que pero ya... hay que levantar el rating porque ya tienen un contrato que se acaba como 2 años más. Ajá. Entonces yo creo que quieren hacer controversia innecesaria para levantar el rating. ¿Cuántos personajes han matado o sacado de los Simpsons que ya no salen nunca? Pues ya es que no mataron a Mott Flanders. No tienen por qué decir vamos a matar a Apu porque nomás lo dejan de usar. Y ya. Ándale. Nomás dejan de ir al Quickie Mart y dejan de sacar a Pupu en historias. No tienen por qué, vamos a quitarlo para hacer, no tienen por qué avisarle a nadie. Ajá. Nomás lo usas menos y menos y menos. Me molestaría a mí si quitaran capítulos como el de que Apu pierde el Quickie Mart cuando cantan en el techo. Ah, ¿cómo no? O sea, me molestaría si quitaran capítulos de esos, de que íbamos a borrar a Apu de la historia de los Simpsons, eso ya sería molesto. Pero sí, eso es más bien un truco de rating. Pues a ver, tío, yo digo que muy apenas están rayando por los mínimos. Sí, ¿eh? Reality, perdón. ¿Cómo sobreviven? No entiendo. Bueno, pues ya. Sí, está complicado todo esto de ser socialmente, políticamente correcto. Bueno, ya nada más para terminar, les voy a hablar de un manga que se llama The Fable. The Fable. Sí, The por Fable. Minami Katsuhisa. Es un... Ya sé que es un género que normalmente no recomiendo mucho. Bueno, es seinen y es violento y es de comedia y drama, romance, acción. Si tiene todo eso sentido. Es una vil historia de yakuzas. The Fable, sí. Es un, así se llama, es un chico que es un asesino que trabaja para los yakuzas, ha matado celebridades y todo. Es un experto y es todo lo que ha sabido hacer desde su... exactamente, y siempre se ha dedicado a obedecer órdenes y así, ¿no? Entonces su jefe un día le dice, porque el jefe también tiene una chica asistente, le dice, ¿saben qué? La verdad, este año has matado a mucha gente. Le digo, lo que quiero es que vamos a tomarnos un año o dos de descanso. Entonces yo te ordeno a ti que te vayas a Osaka y vivas una vida normal. Tan bonito Osaka. Sin matar a nadie, no te quiero que llamen la atención, tienes que tratar de llevar una vida normal. Y el chavo así como que, bueno, pues ¿cómo se supone que va a llevar una vida normal, no? Ajá. Y el tipo hace cuenta que siempre lo ves y está siempre así serio, ¿no? Y siempre es un tipo... pues que te intimida, ¿no? Porque pues un yakuza matón experto, ¿no? Ajá. Y pues la chica fue adoptada, te digo, por el jefe de este muchacho. Y ella lo registró como si fueran hermanos, entonces tienen que vivir juntos. Porque él los mandó con un encargado a vivir en un departamento. Uh-huh. Pero el tipo que les rentó el departamento se da cuenta que los tiene checaditos. Pero no se sabe todavía si él tiene... si quiere traicionar a su amigo o no sé, ¿verdad? Porque quiere como que el chavo este se prenda y mate a alguien, ¿no? Porque es como una leyenda él. Una leyenda entre los matones yakuzas. Y este tipo se vuelve cómica la historia porque pues estás tratando de ver cómo se quiere adaptar a la vida normal. Pero pues es que es un yakuza, es violento. Es un subnormal, ¿no? Se puede decir, ¿no? Le gusta andar encuerado en su casa. Le dicen que el jefe les obliga. Si quieren ser normales, van a tener que ir a comprar una mascota. Y el chavo así como que... bueno, pues me lo ordenaron, ¿no? Y van a hacer una tienda de mascotas y así, ¿no? Pero el tipo el amigo, que tengo que a lo mejor los quiere traicionar, les manda malillas ahí para calentarlo, ¿no? Pero siempre el tipo logra resolver las cosas de una manera... tranquila. Cómica. Ah, o sea, okay. O sea, sin tener que golpearlos. Ajá. Pero resuelve evita situación. El conflicto. Órale. ¿No? Y es así, muy parecido como el que les había comentado del yakuza retirado. Pero esta sí es más violenta. O sea, cuando se enoja, se enoja. Esta no es heartwarming ni nada. O sea, ok. Sí está violenta el asunto. Esta está chida, la verdad, te digo, no es un género que normalmente a mí me llama la atención, pero me dejó picada. Dejó picada. Y el arte, pues, sí está muy padre. Es así, vilmente de yakuzas acá. Tipos pelones y feos y cosas así. Hombrunos. A ese los recomiendo. Suena bastante interesante. Sí, pues el tipo se hace como que... sí. Bueno, muchachos. Eso es de laditas. Sí. Entonces ya vamos llegando al final de este podcast. Y es tarde y es hora de que nos vayamos a dormir. Entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Nos vemos, niños, cuídense. Arriba el Santos. Arriba. Parece que...